Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos. De 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Hoy iniciamos una edición más este día, miércoles 17 de julio de 2019. Bueno, empezamos el programa con abrazos. Sí, un abrazo grande para nuestros queridos compañeros. Diego Salazar ya está en los controles, igualmente Vicente Moya, quien nos apoyan desde la parte técnica. Mil gracias su bondad al escucharnos, gracias su escucha de cada mañana. De 9 a 12 del mediodía estamos aquí en La Rayuela. Hoy es miércoles y los días miércoles Cristian pues nos lleva realmente a conversar, a reflexionar sobre ecología. Bueno, hablemos de ecología. Buenos días, amigas, amigos, bienvenidos. Esperando que caiga la Comenzamos, son las 9:10 de la noche. Esto es 9:10 de la noche. ¿Sabe por qué es que me pasa siempre eso? Porque antes en esta radio estaba por la noche y empezaba más o menos como a las 9 de la noche. La costumbre. Son las 9:10 de la mañana. Le damos la más cordial bienvenida a la gente que ya se conecta a la señal de Radio Casa de la Cultura por www.radiocce.com o por 940 AM. Si desean comunicarse directamente con nosotros, pueden hacerlo al 2220-966, 2220-966. Los teléfonos de contacto con Radio Casa de la Cultura y con este segmento de la Rayuela que se llama Despega tu Mente, en donde nos vamos a dedicar sobre todo hoy a darles un montón de consejos, no sé si consejos, pero darles un montón de sugerencias y de tips ecológicos para que toda su vida sea como más consciente sobre todo. Le doy la cordial bienvenida a mi compañera, perdone que empiece así, que no le dé el paso, Solcito, pero quiero darle el preámbulo, pues. Le doy la más cordial bienvenida a mi compañera Sol, mi compañera de fórmula en estos micrófonos. Hola. Buenos días. Me veo muy contenta hoy. Sí. Es que todos estos consejos y que les llegue a las personas es muy importante. Lo que quería decir es que muy pronto estaremos en una plataforma online también para que las personas nos puedan escuchar, no solo en vivo, sino también, si se perdieron el programa, lo puedan acceder desde su celular de manera muy fácil. Más pronto, más adelante, más detalles. Exacto. Y contarles también hoy que estamos más en vivo que nunca, porque si ustedes quieren vernos a través del Facebook Live o la transmisión que está sucediendo en las cámaras, de hecho le mandamos saludos a la gente que nos está viendo, lo pueden hacer a través de la página de Facebook del Ayahuma. Ustedes buscan Ayahuma.se, arroba Ayahuma.se, y ahí van a ver que ya estamos transmitiéndonos y nos van a ver ahorita. Contemos, ¿qué es Ayahuma y por qué vamos a salir en Ayahuma? Exacto, ¿qué es Ayahuma y por qué salimos de ahí? Ayahuma es un mercado y espacio cultural ubicado en La Floresta, con quienes estamos trabajando en esta temporada, haciendo sobre todo algunas cosas locas en torno a la ecología. Y en este primer ciclo que ya se está terminando, desarrollamos algunos talleres. La semana anterior estuvimos con el taller de bordado, un taller medio sui generis porque el tallerista era hombre. Pero ahí rompiendo esquemas, claro, lo más importante. Rompiendo esquemas, hicimos el taller de bordado, hicimos ya se han hecho también el taller de cosmética natural, también. Se hizo el de gestión de proyectos, se hicieron algunos otros y... Ahora les tenemos que contar algunas nuevas noticias que se vienen para este mes de agosto, porque estamos en pleno verano ya. Pleno verano y pleno mes de la cultura va a ser. Exacto. Como ya es costumbre, al menos acá en Quito, en agosto siempre se dedican, sobre todo mucho a las actividades culturales, aprovechando las vacaciones de los guaguas, aprovechando que uno está incluso con otro ánimo. Sí, no sé si usted cache que en verano uno se levanta más relajado, más tranquilo, se acuesta. Sí, de hecho, hay personas hasta más tarde en la calle. Eso me ha sorprendido. Eso sí. También, sí, en verdad como que la gente se duerme un poquito más tarde. El verano siempre está como para moverse, y eso es lo que les invitamos nosotros en esta mañana, a movernos y que estén muy atentos de lo que se viene también, porque como les decíamos, hoy vamos a estar conversando sobre tips para su vida cotidiana, de un montón de cosas, de cómo hacerle más fácil la vida, incluso de cómo hacer simpleza, más simple, más óptimo todas las actividades que hacemos. Antes de eso, les voy a dar el preámbulo de lo que vamos a estar conversando durante, bueno, casi al final del programa también, vamos a estar conversando del verano cultural de La Floresta en Ayahuma. Se viene el verano cultural de La Floresta, este barrio que siempre ha sido característico por las ferias, por el arte, por la cultura, por la comida, etcétera, etcétera. En este mes de agosto se abre para recibir a todo el público en el verano cultural de La Floresta en Ayahuma. Más adelante les contamos detalles de todo lo que va a haber. Sí, hay muchas actividades, ya quiero contar todo. Antes de contar todo, les queremos recordar igual que si ustedes quieren escribirnos al fanpage, pueden hacerlo en Ayahuma.se. Ahí pueden dejarnos algún comentario si quieren interactuar con nosotros. Estamos conectados en las redes sociales, así que déjennos nomás algún comentario en el videíto donde están viendo. Abajo, ahí lo vamos a ir viendo. Y vamos a empezar con algo de música. Yo quería empezar con esta banda que es medio ecuatoriana, estadounidense. Esta banda se llama Esto Es Eso. Y bueno, existe desde hace algún tiempo atrás en realidad. Saludos a Luis Villamarín, él fue el creador de este grupo. Ay, yo los vi en la Universidad Central para las fiestas de Quito el año pasado. Sí, mis primeras fiestas de Quito con Esto Es Eso. ¿Y qué tal? ¿Sí le gustó? Ah, me encantó, mucho pogo. La canción que vamos a escuchar a continuación se llama Light It Up, Light It Up, se llama en inglés. Así que escuchemos en la voz de Luis Villamarín y de toda la gente de Esto Es Eso, esto se llama Light It Up. Just trying to make it into the best that it can be. You know what I mean? Darme paz, Light It Up. Ahí estamos de regreso escuchando Light It Up de Esto Es Eso. A mí me encanta esta canción porque es como que te levanta el ánimo, te deja en la buena. Siempre estás como que ya con buena energía y buen ánimo. Le damos la bienvenida y le despedimos también a Vicente Moya, que era nuestro compañero en los micrófonos, y le damos la bienvenida a Celine, que ya se hace la posta ahí en las teclas. Así que vamos a ir completando ya el equipo para esta mañana. Les habíamos dicho que hoy en Despega Tu Mente le vamos a dedicar a tips sobre cómo mejorar, porque sí, al final es mejorar, ¿no es cierto?, la vida cotidiana. Claro, es cómo ser más ecológico en la vida diaria. Pero antes de eso, si las personas nos quieren conocer y nos quieren ver, recordamos que nos pueden ver en video, ver y escuchar en la página de Ayauma S por Facebook. Que estamos saliendo en vivo en el video y ahí van a ver nuestras caritas si quieren saber y contrarrestar la imaginación con la realidad. Mira, vamos a hacer algo ya que para la gente que nos está viendo. A la gente que nos esté viendo y que comente abajo del video cualquier cosa que quiera comentar sobre los tips o algo, que haga un comentario, le vamos a regalar una premio sorpresa de Ayauma, ¿ya? ¿Le parece? ¿Sí? Bueno, dale. Ya, chévere. Entonces, a la gente que comente abajo del video de la transmisión en vivo, le vamos a estar regalando algunos obsequios ahí de Ayauma. Estén pendientes de eso, así que pilas ahí. Y bueno, como les decíamos, vamos a estar conversando acerca de estos tips ecológicos de la vida cotidiana. Antes de eso, me sigue dando. Estaría bueno conceptualizar, ¿no? También, sí. ¿De dónde viene esto que queremos decir? Correcto. Porque hay un movimiento que ya es mundial, digamos, que nació de una señora que se llama Bea Johnson, que se llama el movimiento Zero Waste. Hay muchos, hay críticas alrededor de este movimiento, porque ¿qué propone? Vamos a primero a traducir. Yeah. Zero waste sería cero desperdicios, traducido del inglés. Yeah. Entonces, desde esta perspectiva se plantean un montón de alternativas a la vida cotidiana para tener un estilo de vida que no contamine. O sea, el ideal es llegar a cero desperdicios. Digamos, el ideal es que la persona no tenga un cesto de basura en su casa como lo conocemos. Suena un poco raro. Suena muy, muy raro. ¿Cómo no va a tener el tacho de basura? ¿Cómo no va a tener el tacho de basura? Bueno, esta señora generó un blog para contar los tips que ella daba y se fueron generando adeptos. Y hoy en día es bastante masivo. De hecho, en Instagram los hashtags de Zero Waste tienen infinidades de likes. Es una campaña mundial realmente. Es una campaña mundial. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son como los... las personas que están como en contra o por ahí que no les cierra esta filosofía, por así decirlo, es que, claro, ¿Qué propone esto? Que cada uno se haga cargo, el movimiento Zero Waste, que cada uno se haga cargo de sus desperdicios. Entonces es, bueno, vamos a reemplazar esto que comúnmente usás, que contamina, por esta cosa, que es lo que vamos a hablar en el programa. Uh-huh. Pero muchas personas te hablan de las políticas públicas y que en realidad, claro, hablar de lo que uno se tiene que hacer cargo está dejando de lado que hay un montón de cosas que tiene que hacer el Estado como tal, que escapan a la posibilidad de las personas. Y aparte también una política pública no puede, digamos, tener injerencia en una actividad cotidiana tuya. O sea, por más política pública que esté planteada en torno al medio ambiente, en torno a que no botes papeles, basura, que no se tapen las cañerías, por más política pública que haya en torno a eso, si tu cultura o si tu pensamiento o tu práctica diaria no cambia, difícilmente la política pública va a funcionar o se va a ejecutar. Exactamente. Bueno, veamos el tema este de los plásticos, ¿no? Uh-huh. Que ya hay como una iniciativa, que Ecuador se unió a la Alianza del Pacífico, que está todo esto de los plásticos de un solo uso. Ahí quiero hacer un paréntesis, porque, por ejemplo, la gente que nos está viendo va a decir, bueno, a ver, ustedes hablan de cero desperdicio, cero plástico, cero esto, cero lo otro. Pero están usando, es un argumento recurrente en torno, uh-huh, a estos movimientos, pero estás usando una computadora de plástico, estás usando un antipop que tiene plástico, estás... Esto es importante aclarar, lo que me gusta tu visión, de hecho, uh-huh, que un poco conversábamos de esto cuando recién nos conocíamos. Claro, yo te decía este argumento absurdo de, pero, o sea, estás en contra del plástico, la ropa tiene plástico, etc. El hecho no es estar como totalmente en contra o negar esta posibilidad de que el plástico está presente y de que en algún momento fue beneficioso para el ser humano. Eso no, uh-huh, o sea, no, el hecho no es estar en contra ni decir, no, es que esto no es así, sino más bien optimizar ese uso. Es decir, si estamos en algún punto obligados a usar el plástico, optimicémoslo de mejor manera. Reusemos el plástico, generemos menos desperdicios. Exacto. Bueno, es que el movimiento Zero Waste tiene 5 pilares, uh-huh, que son las 5 R's. Empieza con reducir, con rechazar, perdón. Uh-huh. Empieza con rechazar, luego es reducir, uh-huh, luego es reutilizar, luego es reciclar, y luego en inglés sería rot, que sería compostar. En la traducción, wow, nosotros no sería una R, pero que tiene que ver con esto de rotar, ¿no?, la vida y que los alimentos vuelvan a la tierra, que es también de lo que vamos a hablar en el programa y lo que tiene el verano cultural en Ayahuma también. Hablando de conceptos, ya lo dijimos la vez anterior cuando estuvo Ember acá, pero ¿qué es esto del compost? ¿Se repite permanentemente? ¿Cómo se puede hacer en la casa? Y esto, empezando desde por qué me empezó este interés del compost de mí. Cuando me di cuenta de que, en serio, uno inconscientemente empieza a llenar los tachos de basura en la casa hasta que llega un punto en el que tienes un montón de... Ya se rebalsa, porque no pasa la basura recurrentemente, se rebalsa. O el problema más recurrente. Tú metes la basura en una funda plástica y al momento de sacarla tienes unos jugos de la basura que donde se riega es increíble el olor que emana, que, uh-huh, genera. En ese momento yo empecé y dije, yo solo, o sea, no sabía, y hasta ahora no sé, yo recién estoy aprendiendo estos temas ecológicos, estoy igual que en las mismas que algunos radioescuchas que nos están viendo, pero me surgió esta necesidad de decir, loco, o sea, ¿por qué tengo que aguantarme esta descomposición de basura tan mala que la estoy haciendo? Cuando puedo generar un espacio para el desecho orgánico y que, claro, sea beneficioso después. Exactamente. Pero yo no lo sé hacer, por ejemplo. Es que, mira, partamos de la base. Yeah. En realidad, si uno se pone a pensar, para contextualizar, yo estudié comunicación, uh-huh, en la universidad, en los primeros años, bueno, los que estudiamos comunicación, acá en Ecuador supongo que es lo mismo, que uno ve sociología, a mí por lo menos me marcó una profesora que siempre nos decía, miren el mundo como si en realidad fuera al revés. Piensen, cuestiónense todo lo que está impuesto, pero no es para criticar y salir a decir, ay, que el sistema... Pero como para decir, a ver, lo que la práctica que llevamos, que nos parece normal, ¿realmente es normal? Y llega el punto, en el caso de la basura, decir, ¿en qué momento se nos ocurrió meter todo junto en la basura? China. O sea, si te lo pones a pensar, no tiene sentido. En el momento en que todo se convirtió basura para nosotros, en ese momento lo empezamos a mezclar. En el momento en que no dimensionamos que la cáscara del plátano te es beneficiosa incluso cuando es cáscara. Uh-huh. ¿Me cachas? O sea, en ese momento... ¿Y con qué va de la mano de esto con la velocidad del mundo? Todo la cultura del usar y tirar. Exacto. Lo quiero ya, bueno, ya no sirve. La obsolencia programada en todo, uh-huh, en todo lado. Eso es un poco lo que estamos conversando. Yo quisiera darles unos tips antes de irnos a una cancioncita, también así como breves. Uh-huh. O tal vez lo que podemos hacer es... Ah, pero ya es muy largo. Claro. Sí, contar el día normal, ¿no? De las personas. Bueno, empecemos por eso, está bueno. Está bueno, antes ¿no? Antes de irnos a la pausa de la cancioncita. Ya. Bueno, por ejemplo, a ver, podemos empezar con el hecho cuando uno se levanta. Ya, yo voy a ser de ejemplo, de común de indias, que soy como el común de los mortales. A ver. A ver, yo me levanto, lo primero que hago es ir al baño. Bueno. Cuando uno va al baño, primero y principal, compramos el papel higiénico, ¿en qué viene? En plástico. En plástico, bien. Y le sacas el plástico y al tacho de basura del baño. Y hay algo fundamental que era lo que veníamos hablando en el camino. Hoy en día las cosas vienen como empaquetadas en pequeñas unidades. Sí. Eso, cuando uno consume algo empaquetado en pequeñas unidades, lo que hace es consumir más y más plástico. Y más dinero. ¿Por qué? Porque te venden como que es barato. ¡Ay, sí, un dolarito, pero si realmente compraras mayor cantidad, por $4 llevas mucho más que haciendo la cuenta de $1. Entonces, vos compras un papel higiénico, ¿qué es lo que conseguís en cualquier tienda? 4 papelitos. ¿No? Ahí te viene en plástico. Si no, tenés que comprar el que viene en papel, pero muchas veces la calidad del que viene en papel no es buena y uno no la quiere. Claro. Entonces, ahí ya hay un desfasaje. Ya empezamos con el plástico. Y ojo que es la primera acción, que es el papel higiénico. Sí. ¿Cómo sigue? De ahí, claro, o sea, uno lleva el papel higiénico, tienes la pasta dental, tienes el cepillo de dientes. Bien, la te lavas los dientes. Cuando te bañas. ¿Te lavas los dientes con qué? Con plástico. Perdón, el cepillo de dientes es de plástico. Ya vamos a decir una alternativa para el cepillo de dientes. En las limpiezas de playas, uno de los artículos que se encuentra y llama mucho la atención son los cepillos de dientes. Claro, si te dicen que cada 3 meses te lo tenés que cambiar. Y todo eso es plástico. Con la pasta de dientes, el envase contamina, todo químico. Te vas a bañar. El jabón, abrís tu jabón en un empaque que tiene papel con plástico. Uh-huh. Bien. El shampoo, puede ser que uses el shampoo que veo que acá en Ecuador se usa mucho, que la gente compra en pequeña cantidad. Sí. Así. Y eso, y lo tirás. Lo usas y lo tirás. ¿Ahí cuánto? Ya ni siquiera arrancaste el día, ¿no? Saliste de tu casa y ya mirá todo el plástico que tiraste. Ya tienes un montón. Sí. Después, te vas a hacer el desayuno. Vas a comprar el pancito, una funda de plástico. Encima, si la pudieras reutilizar para el cesto del baño, no. No. No te sirve para nada. Eso ya lo vas a tirar o lo vas a dejar por ahí para que se junte en tu casa para no sé qué. Aunque, como práctica, el ecuatoriano tiene la típica, no sé si se le pase a Selim, por ejemplo, uno tiene en la casa la funda de fundas. Tienes la funda de fundas en tu casa. Pero en todos lados. O sea, claro, eso es, al menos con las fundas plásticas, como que se ha tomado, entre comillas, conciencia de eso. Porque en verdad, llega un punto en que a la semana, después de ir al supermercado, a la tienda, en esto, al otro, tienes como unas 20, 30 fundas. ¿Eso puede ser un medidor para cuando uno empieza un cambio, como un reto que podemos proponer más adelante, como un medidor? Si tu funda de fundas está creciendo o si está decreciendo. ¿Y qué debería ser? Decrecer. Decrecer. Porque empieces a reutilizar. Cuando te llevas tu comida a algún lugar y la querés proteger, listo, tenés tu fundita de plástico. ¿Qué estás reutilizando? Estoy reutilizando. Buenas, ahí vamos entrando en el tema. Y así nomás hemos estado ya en la media hora del programa. Todavía nos queda un poquitito más, pero ahorita vamos a escuchar algo de música. Recordarles que la gente que nos está viendo en el video, en el live stream de la página de Ayahuma, y si comenta algo sobre lo que estamos conversando o simplemente dicen, no sé, está bonita la cabina, les vamos a regalar un obsequio de Ayahuma para que lo vayan a retirar allá en la floresta. Volvemos y conversamos sobre este verano cultural de la floresta y seguimos con esto de los tips ecológicos. Vamos a escuchar a continuación, en la voz del señor Gabriel Bauman y de Juana Monk, esto se llama Hueso y esto viene a cargo de los Swing Original Monks. Buenas. ¿Qué será

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de regreso y ahí estábamos escuchando a los Swing Original Monks con Hueso. Hueso, ¿qué será? ¿Qué será? Qué chévere la música ecuatoriana. También este espacio está de hecho dedicado a eso, un poco a difundir música independiente en general. Le hemos dado prioridad a la música ecuatoriana porque estamos acá y nos gusta que la gente sepa de lo que se hace acá. Pero también la semana anterior pusimos las pelotas. Vamos a seguir trayendo así algo más de un música, poquito. De sí, música. Pero me gusta que esté mejor la música ecuatoriana porque estamos acá y ser sustentable también es apoyar a la producción local. De siempre. Hecho, consume local. Hashtag consume local. Esta tarde conversando, esta mañana, perdón, conversando acerca de tips. Perdón, pero empezó con que era de noche, ahora que es de tarde, por favor. Dale a Tina aún en el horario. Estamos conversando acerca de tips ecológicos para tu vida cotidiana. Pero también en el preámbulo de este programa les habíamos conversado de que se viene el feriado, se viene el verano, se vienen los viajes, se viene el Darío también, ahí está, ya vino. Se vienen algunas cosas en el verano y Ayahuma, por supuesto, este mercado y espacio cultural de la Floresta no se queda atrás y ha preparado algunas actividades que van a hacer durante todo el verano. Ajá. Obviamente, la Floresta va a estar activa todos los espacios durante todo el verano, así que en todo agosto ustedes pueden ir permanentemente a la Floresta que van a encontrar siempre cosas va a haber algo hermosas. Pero nosotros estamos dedicados a la Yauma. Ajá, pueden encontrar toda la programación que pronto va a ser subida en la fanpage de La Floresta, que es el colectivo. Uh-huh. Pero bueno, vamos a contar lo que nosotros tenemos ahí en Guipúzcoa y Cádiz, bien cerquita del redondel de La Floresta, en este verano cultural. Por ejemplo, tenemos, ya les vamos a ir diciendo las fechas y algunas otras cosas, pero por ejemplo tenemos un taller de huerto vertical. Por ejemplo, yo tengo en mi casa una pared que se ve un poquito media ahí, como que no muy agradable. Y Ember, uno de los dueños de Ayahuma, nos dijo, ¿por qué se puede como mejorar la estética a partir de hacer un huerto vertical? Vamos a tener un taller de huerto vertical. Ajá. Entonces. Vamos a tener también un taller de compost. De compost, de tanto tratando. Para exteriores como para interiores. Para que yo por fin pueda aprender a hacer un buen compost. Claro, ¿por qué? Porque hay personas que no tienen patio, necesitan para interior, pero hay personas que tienen la oportunidad de hacerlo y pueden aprovechar, entonces para las dos ocasiones se va a aprender y van a saber cómo hacerlo. Genial. Ahorita que le veo que la gente se empezó a activar un poco más, le quiero recordar que a todos los que nos están viendo, si comentan acá abajo, por acá abajo, ponen algo, algún comentario en los comentarios, valga la redundancia, algún comentario en abajo, les vamos a regalar un obsequio de Ayahuma, así que estén pendientes. Si quieren, simplemente entren a la página de Ayahuma, ahí está la transmisión en vivo, y ustedes pueden comentar abajo, e inmediatamente se llevan un obsequio de Ayahuma, pero estén pendientes ahí. Pueden hacerlo, pueden escucharnos también a través de www.radiocce.com. O también con, disculpe que lo interrumpe, también bajándose la aplicación. Para el celular, pues. Claro, sí, hoy en día andamos así tecnológicos. Es que yo soy chapado a la antigua. Ay, disculpe. Aplicaciones, claro, paso vergüenzas de hecho por eso. Amigo, ¿tienes Globo? Perdón por decir marcas, no. Amigo, ¿tienes Uber? No. Amigo, ¿tienes Uber? No. Y de hecho ahí una amiga me reclamaba el otro día, me decía, ¿no te molesta el estar dependiendo de otras personas? Claro. Para pedir un taxi, pedir comida, pedir... No me molesta. Sobreviví, todo este tiempo sobreviví, lo voy a seguir sobreviví haciendo. Sobreviví con mensajes de texto todo este tiempo y creo que lo voy a poder hacer. Bueno, si quiere optimizar, exacto, puede bajarse la aplicación que es... Radio CCE HD en el App Store. Exactamente. Ahí lo pueden ubicar. Así que eso, estábamos en el verano cultural de La Floresta, vamos a tener estos talleres, como les decíamos, huerto vertical, taller de compost, también tenemos un taller de clown a la gente que le guste descubrir su personaje interior, ponerse una nariz y atreverse a pararse en el escenario por primera vez. Taller de clown. Bien, esto tengamos en cuenta los públicos. ¿Es abierto a todo público? ¿Abierto? ¿Es vacacional? Cuéntenos un poco más. Sí, todos los talleres van a ser abiertos a todo el público y no hace falta que tengan experiencia en ninguna de las actividades que se va a hacer. Exactamente. También hay vacacionales para niñas específicamente, donde, bueno, tenemos mini chefs, donde van a pintar, donde van a hacer escultura. Ajá, muy pronto en la página de Yauma SE, estén pendientes porque son talleres muy económicos, o hay muchos que son gratuitos. Entonces, estén atentos para aprovechar en el verano, hacer cosas gratis, conocer nuevos espacios, estar cerca. Enfrente de la Yauma tenemos el Cerro Auque ahí, sí, divino. Por favor, que nos vengan a conocer. Está hermosa la vista desde la Yauma. Y también recordarles que, claro, vamos a tener, por supuesto, la feria en Ayahuma. Emprendimientos. Feria de emprendimientos. Hablamos de apoyar a la producción local. Consume local. Consume local. Y, de hecho, a la gente que nos está viendo y nos está escuchando, si quiere participar en este espacio de Ayahuma como feriante, puede comunicarse con nosotros a través de la página directa de la Ayahuma. Uh-huh. O si no, a un teléfono que tenemos de contacto. Ajá, el WhatsApp 099-081-3232. Igualmente, si entran en la página de Yauma, ese teléfono les va a aparecer recurrente en publicaciones de los talleres que ya estuvimos dando, que son los talleres Despega tu Mente. Correcto. Y bueno, eso. Así que estén pendientes de todo lo que se viene en el verano cultural de la Floresta, porque la van a pasar bomba. Van a tener que ir todas las semanas a la Floresta, porque este año sí la Floresta se activó en grande. Sí, a lo grande. Y también van a poder encontrar sus reemplazos ecológicos. Por supuesto. Porque de lo que vamos a hablar ahora son estos tips. Como decíamos, ya visibilizamos que en la vida diaria usamos plástico, contaminamos todo el tiempo, y ahora es, okay, bueno, eso ya lo sé, entonces, claro, ¿qué podemos hacer? Correcto. Lo que pasa acá es que en el mercado en general es muy difícil conseguir productos que sean amigables con el medio ambiente. Y una de las que generalmente uno cuando va a consumir un producto dice, uy, pero esto me sale más caro. Te iba a decir. La economía. Y a veces hay que pensar en la economía a largo plazo. Uh-huh. Claro, porque uno está acostumbrado, bueno, consumo, gasto, compro. Pero a veces es mejor invertir un poquito más, pero si el beneficio es superior. Claro. Entonces, por ejemplo, las fundas de tela. Uno invierte una vez, pero esa funda, el precio se va amortizando a medida que lo vas usando. Entonces, al fin y al cabo, te termina saliendo la funda en todos los usos que le vas a dar, nada, 0,0001 centavo. Entonces, es pensar en ese sentido. Por ejemplo, un reemplazo para la funda del pan, para cuando vamos a comprar frutas. A ver, la banana ya viene en una cáscara. Claro. Claramente que no la podemos meter en la mochila sino más porque, claro, cuando la abriste tenés olor a banana, se te abre todo. O ya no tiene, ya tiene banana pisada. Tienes un cuasi licuado. Entonces esas son las cosas, pero que hay que pensar. Cuando uno toma conciencia de que cada acción que uno hace, o sea, es una huella. Podés dejar una huella negativa o una huella positiva. Ahí es donde radica la conciencia de cada uno. Y no es que, ay, mañana me voy a volver loco. Y otra cosa importante del Zero Waste, es no es salir a comprar porque, ay, estoy usando un cepillo de plástico, entonces mañana me voy a comprar uno de bambú, que es una de las opciones que tenemos para ser más ecológicos en nuestra rutina de higiene personal diaria. No, espera que tu cepillo se termine su vida útil y ahí sí cómprate otro. Correcto. Es como que también habla mucho del minimalismo, van como de la mano estas dos filosofías, en el sentido de consumir lo necesario. Por eso vas a gastar menos. Tal vez te sale más caro ese producto que vas a comprar, pero va a ser uno y no va a ser todo el tiempo todo. Esa idea, esa filosofía tenía mi sacrosanto padre, que en paz descanse. Él decía eso. Que, claro, o sea, te cuesta un poquito más a veces las cosas, pero optimizas económicamente porque ya no vas a tener que estar gastando permanentemente algo, esto, y si a eso le sumamos lo que tú dices, chévere, o sea, compremos un poquito más, que nos va, en realidad va a ser una inversión, porque eso, a largo plazo nos va a generar una economía, y si aparte de comprar un poquito más, podemos optimizar, digamos, la producción como tal, hoy que hemos hablado del consumo local. Si en lugar de comprarle a una industria que hace un shampoo permanentemente, conoces a una persona que hace shampoo, como usted de hecho hizo esta semana, que le compró el jabón a una amiga nuestra, el jabón de lavadora, ella produce jabones y lo hace ella, y es una industria local y es una producción local, también está bueno porque estás aportando desde varios aspectos de la vida a incluso optimizar varios recursos, no solo en ti, sino en otra persona y en un emprendimiento. Exactamente. Eso está muy bueno y ahí como que se va cerrando incluso esta cadena de cosas. Yo quisiera darles, porque ya estamos como con el tiempito, Por ejemplo, yo trabajo en una oficina y en la oficina resulta que gastas un montón de cosas, plástico, botellas, vidrio, papel, alambre con los clips, con esto, con las tapas, con las grapas, con esto, un montón de cosas. Y hay algunos tips que encontré en cuanto a la oficina que, de hecho, sí los aplico algunos. Por ejemplo, en la oficina, claro, ya salimos de la casa, vamos al trabajo, estamos en la oficina. Una de las cosas que al menos sí aplicamos nosotros en donde trabajamos es imprimir algo tan simple. O sea, parece absurdo y burdo que dices, o sea, loco, ¿quién no sabe eso? ¿Quién no sabe? Pero muy poca gente lo practican, que es el imprimir de dos lados la hoja. Sí. Llegamos al punto de que imprimimos una hoja, ¡plum!, al tacho de basura. Y es tenaz porque, o sea... O solo con un poquito, exacto. O sea, dos líneas. Exacto, haces una hojita, un cuadro de tres hojas y listo, y se acabó la hoja. Eso está y en complicado. En todo caso... Si ya hay un desperdicio, lo pueden reutilizar haciendo arte o separando la basura y dándoselo a las personas que viven de eso. ¿Cuántas personas no tienen un trabajo fijo, no pueden acceder a un trabajo y uno lo puede ayudar con lo que para uno es basura y lo va a mezclar y lo va a desperdiciar? Porque cuando el papel toca, estamos con la banana, la cáscara de banana, ya pierde su valor. Podemos dárselo a una persona que realmente lo puede vender a algún lugar y puede hacer algo de dinero con eso. Correcto. Entonces, y también estamos optimizando la economía de esa persona. Exacto. Es como una red. Entre todos nos... O sea, lo que hablamos, la política pública es muy importante porque, claro, como el hecho de andar en bicicleta. Sí, yo puedo ser más ecológica andando en bicicleta, pero si salgo acá con el humo que me dan los buses, me agarro un asma, claro. Entonces decís, ahí necesito que se cambie algo que es de la ciudad. Pero desde nuestro lugar también podemos aportar porque no esperar que alguien haga algo. Es como, que alguien me ayude. Bueno, sí, que alguien nos ayude, pero demostremos que nos lo merecemos. Correcto. En este caso, como decir, podemos ayudar a otras personas mejorando la economía, podemos hacer arte a nuestros niños, o esto que decimos de imprimir en dos lados en la oficina. Para terminar estos dos tips de la oficina, porque sí me ya termina el programa. Lo otro es que... Ahí sí no soy chapado a la antigua, Solcito. Sí, en la oficina al menos utilizamos recursos tecnológicos que nos permiten ahorrar papel. Porque antes al menos, no sé cómo será ahora, en las instituciones burocráticas, todo es papel, todo es un documento. Documento, documento, documento firmado, tal. En nuestro trabajo al menos lo que hacemos es optimizar todo desde el lado digital. Todo es Drive, todo son plataformas, todo son algunas páginas que te permiten tareas, incluso para hacer teletrabajo, que está tan de moda ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso te permite también optimizar recursos de alguna forma. Ya no consumes, incluso es un ahorro para tu trabajo. Bueno, pero yo le tengo una propuesta para el programa que viene. Ya. Que hagamos una investigación de el impacto ambiental que tiene el uso de Internet. Ufa. Cuanto uno más cosas tiene en Drive, más contamina el planeta. ¿En serio? Sí, entonces vamos a hacer una investigación para sacarnos dudas de qué es lo que, en el balance, porque muchas veces, por ejemplo, algo que me da risa es cuando las empresas te dicen, ay, pide tu factura en electrónica y no gastes papel. Es para ellos reducir sus costos en realidad, pero bueno, sí, dale, también vamos a cuidar el planeta. Pero digo, para ser conscientes también de que no todo es tan natural, de que no todo es tan ecológico y que todo tiene una huella. Buenazo, eso me gustó ¿sí? muchísimo. Y como último tip, el hecho de poder usar extensiones, poder usar reguladores de voltaje, cosas así, que al final sí te ayudan como a optimizar incluso la energía y el consumo, que a la larga termina siendo un ahorro de energía en tu trabajo. Exactamente. Eso es importante. Y nada, pues, o sea, como vemos, lo que hemos intentado hacer en este pequeño espacio ha sido el hecho de visibilizar algunas acciones cotidianas que están a nuestro alcance y que ahí sí le voy a ser sincero, que a veces hasta por pereza no las hacemos. Porque claro. Es como, me sale más rápido botar en el tacho, no va a estar separando. Es que en realidad cuando uno hace un cambio de hábito y tiene ya todo simplificado, si vos ya sabés que tenés este cesto para los secos, para lo que es metal, para lo que es plástico, para lo que es papel y que va a estar seco, ya tu mente no es ninguna pereza porque si vos lo ibas a tener que tirar en el tacho, ya sabés que lo tenés que tirar en el otro. Correcto. Entonces la pereza viene yo creo que también de una falta de información y de no saber qué hacer con eso. Y de no querer salir de tu espacio de comodidad, de confort. La zona eso de confort. Sobre todo, porque ya estás confortable, estás muy bien en tu espacio y como que empezar a separar basura. No. Ese espacio de confort, salir de ese espacio de confort es lo que le hace en realidad, es lo que le aporta al mundo en realidad. Este planeta o este mundo no necesita gente que esté con pereza. Y sí, a veces. Cinco minutitos más. Necesita el ser humano también recargarse de energía para poder aportar. Pero en general, yo creo que en toda actividad del ser humano, salir del espacio de confort es súper importante porque eso realmente aporta. Porque el momento en que sales del espacio de confort empiezas a cuestionarte algo. Ayer leía una frase que decía, cambiar la respuesta es evolución, pero cambiar la pregunta es revolución. Y me pareció súper genial porque, claro, o sea, el momento en que tú te empiezas realmente a cuestionar de otro lado las cosas es cuando dices, no, en realidad tengo que salir de este espacio de confort, tengo que hacer algo, y es lo que dice Sol. Ya después ni te das cuenta de que estás ya haciéndolo. O sea, se vuelve tan normal, tan habitual, como despertarte, lavarte los dientes, escuchar radio, lo que sea. Es ya tan común, se vuelve parte de ti. Ya eres tú eso. Eso es un poco lo que hay que lograr. En este caso estamos hablando de la ecología. Podríamos hablar de la misma dimensión en varios espacios de la vida. Podríamos hablar de mejorar en el trabajo, podríamos hablar de mejorar en el colegio, en la escuela, en cualquier cosa que tú hagas, siempre y cuando estés consciente de eso, creo que es muy importante, porque eso le va a aportar, y sálganse de su espacio de confort. Eso sobre todo, sálganse, porque incluso cuando uno se queda ahí, le van cayendo más cosas, ¿no? siguen cayendo cosas. Y uno dice, chuta, y ahora, ahí es cuando, por ejemplo, viene este discurso de, ah, es que lo que pasa es que, yo ya hice algo, pero ¿de qué pasa con el resto del mundo? Etcétera, etcétera. Es complicado. Tenemos algunos mensajes en los videos y es la gente que se va a llevar los obsequios. Si es que son de otro lado, les vamos a hacer llegar el obsequio. Tenemos ahí. Debo Paleta, ídola. Gracias. Bien, Debo Paleta, suena muy... Debo Paleta es una amiga que conocí en Morro de San Pablo, en una isla paradisíaca en Brasil, y ahora se encuentra en Quito, así que nos vamos a ver esta semana y usted también la puede conocer. Hola, Debo Paleta, saludos, gracias por vernos. Gaby Sánchez, excelente, chicos, ¿qué haría sin ustedes? Ay, Gaby, por favor, corazón, ¿qué para decir? Ti, Gaby. Sin palabras para Gaby. Chévere. A ver, Gaby y Debo Paleta ya se llevaron el premio de Ayahuasca. Sí, Milesurita también. Tienen que ir a retirar. Milesurita. Ah, Milesurita, tenemos que mandarles saludos a Milesurita. Ellos son de La Cajonera, es una marca que también trabaja con Ayahuasca y trabajamos en conjunto entre todos haciendo parte de un colectivo súper chévere. La Cajonera va a realizar también actividades en el verano cultural de la Floresta. Todos esos detalles, por ejemplo, el mini print, el mini chef, va a haber títeres hechos por La Cajonera. Estén pendientes que ya mismo sale todo el cronograma en esta semana. ¿Qué más tenemos? Ahí estamos. Muy bien, Mile Zurita. Es de la Mile, siempre va a la y así que no le vamos a dar premio. ¡Ay, no! Sí, ya tiene su premio. Ya. Gaby Sánchez y Debo Paleta se acaban de llevar los premios el obsequio de Ayahuasca. Así que, en principio, tienen que ir a retirarlo de allá. Esa es como la condición. Ya les vamos a mandar las direcciones para que lo visiten. De hecho, creo que Gaby ya conoce el Ayahuasca. Y nada, pues ahí van a poder retirar los premios. Nosotros vamos a ir cerrando este programa. Se va terminando el segmento Despega tu Mente en La Rayuela. La Rayuela continúa hasta las 12 del día en compañía de Beatriz Fuentes Díaz, de Bachita. Y nada, pues que les tiene igual siempre esa buena compañía y esa tan linda energía que nos comparte en la radio. La próxima semana me gustó ese reto y acepto su reto. Quiero ver qué impacto tiene el internet, el impacto ambiental tiene el internet. Nunca jamás me había preguntado eso y es lo que estaba hablando. Cuando te cambias la pregunta, es revolución. Entonces, sí, me gustó. Vamos a hacer eso para la próxima semana. Perfecto. La próxima semana les vamos a tener, ojalá, un invitado también que nos cuente acerca del verano cultural de la Floresta, de todas las actividades que va a haber en Ayahuasca. Y si quieren seguir sabiendo de nosotros, búsquennos en la página de Ayahuasca, @ayahuasca.se. En Facebook. Ahí se sabrán de nosotros. Y ustedes dirán, ¿quiénes son estos chicos que hablan tanto de la Ayahuasca? ¿Serán de Ayahuasca? ¿Serán de esto, del otro? ¿Quiénes son ustedes? Nosotros en realidad pertenecemos a una marca que se llama Amarte. Si seguimos así, nos toca ir a Marte. Y nos dedicamos básicamente a estos temas de la ecología, desarrollar espacios en donde se cuestionen estas cosas, y también nos dedicamos un poco a la gestión en todos los aspectos. Sobre todo ahora a la gestión cultural. Estamos en plena gestión. Me gustó lo que aprendí en esta semana, que gestión significa gesto. Eso me encantó, eso me gustó, me quedó sonando eso de que hacer gestión significa tener un gesto con alguien. Eso está genial. Así que ustedes hagan gestión con el planeta, hagan gestión planetaria todos los días. Tengan un buen gesto con el planeta que nos acoge, y es trillado decir que es nuestra casa, pero es verdad. Así pasa. ¿Nos despedimos? Sí, vamos, muchas gracias a todos. Con una canción que nos encontró en el principio a Sol y a mí, por el hecho de que nos gusta mucho la banda y nos gustó particularmente esta canción. Y está dedicada a mi país, que ahora le acoge a Solcito. ¿Cómo se llama? El Ecuador. De Lola Boom. Nos vemos la próxima semana. Esto es... Despega tu mente. Mírame. Estoy sangrando. Fue una flecha que lancé desesperada. Espalda se hundió como un naufragio. Mírate, estás temblando. No es la lluvia, eres tú sobre el teclado. Se congela el Ecuador frente a tus manos. Queda. Despega tu mente, porque son talleres que te hacen volar la imaginación. Che, estamos al aire. Despega tu mente. Talleres en vacaciones. Facebook para emprendimientos. Desarrollo de proyectos. Cosmética natural. Personalización de ropa. Bordado. Masterclass Kaiser Neuhaus. Diseño de personajes de fantasía. Autopublicación. Compost para interiores. Encuadernación. Modelado en papel reciclado. Inscríbete en el evento Despega tu mente. Talleres en vacaciones. Ya que estamos, escúchanos todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana por La Rayuela. Despega tu mente. Está escuchando

Entonces comencé incluso con violín primero y después seguí con piano. Entonces estudié en College Tchaikovsky bajo del Conservatorio Superior, después seguí en el Conservatorio Superior Tchaikovsky de Moscú y después hice mi posgrado en órgano también en el Conservatorio Superior Tchaikovsky de Moscú. Entonces eso es mi educación. Qué interesante, sabía, usted nos contaba fuera de micrófonos que está como 2 años y algo acá en Ecuador, pero este español que usted habla, ¿es aprendido así en el día a día acá? Bueno, hablaba antes también, porque qué vivía, bien. Sí, vivía 4 años antes de en Uruguay, trabajando también. Interesante. Sí, así es como pasa la vida. Y antes también, cuando vine, tenía 20 años, también vivía aquí en Ecuador 2 años más. Qué desde bien. Ahí conocimos con ella y desde ahí... Hay mucho tiempo, músico, ¿eh? Sí. Es media vida, la verdad. Qué bien. Bienvenida nuevamente, maestra Khan. Y bueno, también está de Venezuela, lo habíamos dicho ya, Orlando Gómez. Bienvenido. Muy buenos días. Cuéntanos un poquito de ti. Sí, bueno, mi formación musical comienza en FESNOJIV, lo que es el sistema de orquestas juveniles e infantiles de Venezuela, bajo la tutela del maestro José Antonio Abreu, que falleció recientemente, el cual, comenzamos en el Conservatorio de Música Simón Bolívar, y de allí, pues, audicioné en la Orquesta Gran Mariscal de Ayacucho, con la cual tengo la oportunidad de estar en Ecuador la primera vez en el año 1997 con la FOSE, en aquel tiempo la Orquesta Juvenil del Ecuador. Pues allí estuve formándome por un tiempo, luego paso a la Orquesta Sinfónica Sinfónica de Venezuela y la Filarmónica Nacional. De allí me gano una beca para ir a los Estados Unidos, donde hago licenciatura y maestría en University of Florida. Alrededor de los estudios, formo parte del cuarteto Nuevo Mundo, con la cual tuve la oportunidad de hacer música de cámara por un largo tiempo, viajar, hacer festivales en Europa, Asia y Latinoamérica. Y bueno, de allí regreso a Venezuela, audiciono en la Sinfónica Simón Bolívar y pues estuve alrededor de 8 años como maestro del el sistema a nivel nacional, profesor del Conservatorio Simón Bolívar y parte de los primeros violines en la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Qué maravilla, realmente, qué lindo, ¿no? Es decir, muy viajado, muy experimentado, pues la maestra igual con mucha experiencia en esto. Y además gente muy joven, ¿no? Y bueno, por Ecuador nuestro querido Eddie Jumbo, maestro. Claro que sí. Difícil superarla. No, pues la educación, nosotros empezamos aquí estudiando en el Conservatorio de Loja porque de allá venimos. Yo soy de Zamora, pero Zamora queda 1 hora de Loja. Entonces, empezamos ahí. Luego viajé a Cuenca, miembro de la Orquesta de Cuenca en ese año. En ese año. En los 80 y algo. Luego salí acá a Quito y aquí se me abrieron las puertas para tener oportunidades con amigos y viajar al exterior. Uno de ellos fue Maestro Espinyepes. ¡Qué belleza! Con él salimos a Toluca, en el Estado de México. Pero en ese tiempo, Eddie, eras muy jovencito, claro, supongo. Claro, sí. ¡Qué maravilla! Pero qué privilegio conocer. Sigue siendo joven. Él es el eterno joven, la verdad. Maravilla, sí, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de hacer ya nuestros estudios regulares, dentro de nuestros estudios regulares, una licenciatura con la Universidad Técnica de Manabí y una maestría con la Universidad Católica. Qué bien. Convenio con la de Cuenca. Qué bien. Ahora, bueno, ustedes conformaron el trío Eteria y quisiera que nos hablen precisamente de esto, ¿no? Cuando un poco cómo está conformado el trío. Ya les conversamos inmediatamente, amigas, amigos, porque el 18 de julio estamos invitadísimos en la sala Guest de la Asociación Humboldt, precisamente a un concierto con estos 3 estupendos maestros. Hablemos un poquito del trío Eteria. Ya, como decíamos, partíamos del nombre, ¿no? Cuando conversaba con la señora Laura Ríos, nos reíamos acerca de que poner un nombre es difícil, es como poner el nombre a un hijo. Gracias. Yo recuerdo, para ponerle nombre a mi hijo, busqué de todos los idiomas, de todos los, y al final le terminé poniendo Pablo. Qué lindo. Después de buscar 3.000 nombres. ¿Por qué? Porque vino mi hermano y me dijo: pierdes el tiempo, no busques, ponle un nombre con suerte. Un nombre que Pablo tiene suerte, los Pablos tienen suerte. Qué bonito. Yo creo que mi hija tenga suerte. Algo pasó con esto, también buscamos nombres, pero lo único que nos identificó a los tres fue que Teria en traducción es grupo de amigos, y somos un grupo de amigos. Un grupo pequeñito, pero. Vamos a consolidar, sí, totalmente. Sí, eso es así bueno. Nace el nombre y la idea es mantener un trío formal que estudie permanentemente y empezar a crear un espacio y un público dentro de nuestra comunidad. Formidable. Uh-huh. Ahora, dentro de este estudio que plantea el maestro Jumbo, ustedes han conversado, supongo, han analizado el trabajo que pueden plantearse y luego, ¿cuál es la música a la que van a dar prioridad para su estudio, además para su difusión, maestra? Bueno, mañana tenemos un concierto en que vamos a tocar música de compositores rusos y música de Astor Piazzolla. Entonces, comenzamos con Händel. Entonces de Händel van a tocar maestro Eddie Jumbo con Orlando, los dos, y a pesar de Glinka, Tchaikovsky y Piazzolla, tocamos como tríos. Entonces elegimos este repertorio, un gran repertorio. Primero pensamos tocar Piazzolla. Yo cuando estaba en Uruguay conocí mucho a esta música. Conocí el estilo de Piazzolla y me enamoré de esta música. Entonces propuse esta Estación Porteña tocar aquí. Aquí también yo veo que también aman mucho a Piazzolla. Sí, a este, cómo no. Sí, claro que a sí. Esta música, sí. Entonces nosotros comenzamos con Piazzolla preparando Estación Porteña. Y después decidimos también tocar música rusa, como representante de Rusia. Entonces nos encantó trío de Glinka, trío patético de Glinka. Entonces Glinka escribió este trío cuando estuvo en su viaje en Italia. Estaba en Milán y en mismo tiempo estudió en el Conservatorio de Milán composición. Estudiaba con Donizetti y Bellini también, los compositores italianos. Por eso esta música tiene bastante influencia italiana del estilo operístico y del estilo bel canto. Y él escribió este trío a los 28 años. Y es última obra en este estilo, en este género de música de cámara, porque nunca más volvió a escribir música de cámara. Entonces originalmente era escrito para clarinet, fagot y piano, y en Milano se estrenó esta obra. Entonces se estrenó con músicos clarinetistas y fagotistas del Teatro de la Scala, de la orquesta, y el Glinka tocaba piano. Sí, y después su editor editaba la música. Balakirev. ¿Cómo? Balakirev, creo que es. No, Balakirev. Era. Entonces él le propuso hacer cambios y adaptación para violín y cello. Entonces ahora también es conocido como trío para violín, cello y piano. Entonces, y bastante tocable en este grupo. Qué bien. al momento pues de hacer un escogitamiento para el repertorio, para cada concierto, en fin, maestro Gómez, en este caso precisamente, ¿qué elementos o qué puntos han tomado en cuenta para privilegiar estos autores? Principalmente, para escoger un repertorio no es nada fácil para dar claro. Primero hay que pensar en la audiencia, aparte nosotros como músicos profesionales, a qué audiencia se quiere llegar, ¿verdad? Entonces, yo he tenido experiencia amplia en como músico camerístico. Entonces, con el cuarteto usualmente siempre pensábamos a dónde vamos a llegar, a quién vamos a, con, a qué personas vamos a tocar. Entonces, el maestro Eddie me propuso de alguna u otra manera, mira, ¿quieres venir a tocar con nosotros o quieres formar parte de este trío? Tenemos este proyecto y realmente a mí me ha encantado siempre hacer música de cámara. Música de cámara para mí es vida. Inclusive, a pesar de que toqué por muchos años en orquesta y soy formador de jóvenes en el Conservatorio Superior, música de cámara me da vida. Entonces me propuso este repertorio y de alguna u otra manera es llamativo para lo que es el público, lo que es tocar música latinoamericana, y pues tenemos una gran pianista, Elena es una gran pianista, y pues conocida músico ruso, realmente estos compositores rusos cuando comenzamos a ensayar, realmente es una música ligera, es realmente digerible, audiblemente, el público le va a encantar, realmente Glinka, este compositor, cuando comenzamos a ensayarlo, fue muy fácil de digerir a nivel auditivo. Entonces, para nosotros como músico comenzar el trío o dar nuestra premier como trío, creo que el repertorio que se propuso, aparte de que guste como músicos o al público realmente ducho, como se dice que en la materia, que pueda llegar a todo tipo de audiencia. Entonces, pues con estas cuatro estaciones, que es música latinoamericana, fácil de digerir, aparte la música rusa, muy hermosa, romántica, al 1000%, y bueno, a pesar de que tenga influencias italianas, porque allá mandaban usualmente, o iban los rusos en esa época a calmar muchas cosas, por los climas, pues inclusive. Inclusive, sí, para recuperar su salud. Exacto. Y para, claro, uh-huh. Entonces, educarse también, eso, educarse, ¿no? Sí. Bueno, entonces, la música salud también, ¿no? Sí. Medicina. Tiene gran influencia italiana y pues realmente es fácil de digerir audiblemente, como se dice, auditivamente. Entonces, sí, entonces esta música de justamente de Glinka, que de lo que estabas hablando de... es bastante tocable en todas partes, incluso en Europa, en tríos de Alemania, de Francia, y entonces es por eso. Porque es hermosa y porque sí, auditivamente es muy muy buena como concebida. Para tríos, para mí me parece una gran obra. Una gran, y además, claro, para obra es como es originalmente escrita para ese trío, para trío. Sí. Formidable. Maestro Jumbo, usted que está representándonos a Ecuador, aunque yo digo, ¿no?, ahora que señalo esto, cada vez creo que tenemos más hermanos que viniendo de otros países, ya son un poco ecuatorianos también, o muy ecuatorianos, ¿no? Ha sido muy hermoso estar acá. Y eso es bueno, porque yo creo que los países y todo, pues es de todos, ¿no? La historia esta de dónde vienes y cómo te trato no tiene sentido. Algo hermoso que tiene la música es que nos une. Exacto, en el mundo entero. Imagínese, claro, teniendo esta orquesta, la West Divan, allá con músicos palestinos y judíos. Imagínese. Formada por Barenboim, el gran director. Entonces, imagínense, la música rompe barreras. Claro que sí. No, bienvenidos a nuestro país. Muy qué amable, bueno muy que puedan gracias. Hermanarse con nosotros con la música. Bueno, Hablemos un poquito justamente de la experiencia esta, ¿no, Eddie? Porque nosotros conocemos, bueno, yo tengo la oportunidad de conocerte desde hace un montón de tiempo, bastante chiquito, Eddie, la verdad. Y él es un músico muy querido, un ser humano, además respetado acá en nuestro medio y todo. Entonces, es tan válido poner atención realmente cuando él se expresa, porque pues sabe de lo que habla, ¿no? Como comentábamos hace un ratito, el formato de trío, piano, violín y violonchelo es muy poco difundido. Hay música increíble para este formato, de todos los estilos, de todas las nacionalidades, y es un espacio que el público quiteño no ha tenido la oportunidad de experimentar, porque como no se ha hecho, entonces ahí está faltando algo. Y nosotros vamos a tratar de suplir en lo posible esta falencia. Entonces, nació la idea, ahora que hay, como sabemos que al público quiteño le gusta mucho el tango, y en este caso especial el tango de Piazzolla, y se está conmemorando en mes de julio. Él murió el 4 de julio. Entonces, se conmemora un año más de su partida. Y en muchos lugares del mundo hacen espectáculo, hacen conciertos, abren museos, muestran videos, películas sobre él. Entonces, nosotros también nos quisimos sumar a esta conmemoración y planteamos las cuatro estaciones porteñas de él. Y como digo, es una música que al público quiteño le gusta, lo ha demostrado cuando lo ha tocado en orquesta, lo ha tocado en cuartetos, vocalmente y todo. Entonces, este formato todavía no se ha escuchado. Si teníamos que hablar un poco de los aportes, porque son muchos realmente, los aportes que hace Piazzolla, ¿no? Para la música, para el tango, en fin. ¿Qué tendríamos que decir al respecto de ello? Bueno, Piazzolla se lo conoce y se lo respeta y se lo identifica más como un innovador del tango. Era al inicio, como bandoneonista, él tocaba el tango porteño, el que existía, de su época, cuando él era joven. Él recibió un bandoneón desde los 9 años, 8 años, que le regaló su papá. Y él aprendió a tocar mucho este instrumento y se hizo virtuoso el instrumento. Pero él, para vivir, tocaba en todas las orquestas de tango que existían. Pero cuando llegó a la orquesta de Aníbal Troilo, que era el más respetado, el más difícil, el más complicado, porque era el capo de los tangueros en Buenos Aires, él entró a esa orquesta como bandoneonista y como arreglista. Pero enseguida empezó a tener problemas porque él tenía otras ideas musicales. Él no estaba conforme con el tango tradicional y lo empezó a innovar. Entonces al final terminó con Troilo y se salió para empezar a armar sus propias agrupaciones. ¿Cuál es la característica de su música? Todo es innovador. Armonías más modernas, efectos, tutis, a veces unísonos, pero de diferentes instrumentos que daban timbres, lo que le llaman masas sonoras interesantes. A él le interesaba eso. Hay músicos que han estudiado la obra de él y dicen, bueno, encontramos algunas similitudes armónicas como tenía Stravinsky en su música. Uh-huh. Otros dicen, encontramos la métrica, la rítmica de Bartók. Uh-huh. Entonces, él estaba empapado de la cuestión técnico-académica y la utilizó en el tango. Desde ahí le dio la vuelta al tango y, claro, se convierte en el padre del tango, sí, como tal. Mucha resistencia al inicio, porque la gente no aceptaba, pero al final esa gente lo aceptó y empezó una carrera de difusión del nuevo tango que se hizo universal. Como todo lo nuevo, ¿no? Sí, tenemos un poco de susto cuando nos proponen algo diferente, uh-huh, algo innovador. Es como dejar la comodidad, digamos, para inclusive auditivamente mejorar nuestras capacidades, ¿no? Sí. Bueno, quisiera que sean ustedes quienes inviten a nuestro público para este 18 de julio. Amigas, amigos, con nosotros el trío Eteria, quienes presentarán Estaciones Porteñas, un tributo a Piazzolla, entre otras obras de compositores del mundo. Te escuchamos la invitación a nuestro público. quería invitar a todos los que aman la música de Piazzolla, a música de violín, cello y piano, a música clásica, a música, digamos, latinoamericana clásica. Queremos invitar a nuestro concierto, que será mañana, en auditorio Goethe, en la sala Goethe de Asociación Humboldt, a las 20 horas. Entonces nosotros vamos a tocar trío patético de Glinka, vamos a interpretar una obra linda de Tchaikovsky, es Canción de Otoño, de las también de las estaciones, estaciones de Tchaikovsky. Sí, entonces es una coincidencia. Sí. Y sí, y en la segunda parte finalizamos con Astor Piazzolla, con Estaciones Porteñas. Y bueno, hablando un poco más de Piazzolla, que es un gran novador, gran compositor de América Latina, solo quería decir que mucha influencia y mucha importancia tenía con estudios en París con Nadia Boulanger. Entonces, él mismo era muy importante para elegir su propio camino en componer la música, y entonces Astor Piazzolla más tarde de sus estudios recordaba a Boulanger diciendo: ella me enseñó a creer en Astor Piazzolla, en que mi música no era una mala como yo creía. Yo pensaba que era una basura porque tocaba tangos en un cabaret, y resulta que yo tenía una cosa que se llama estilo. Entonces, aseguramos que tendrán una sí, es un velada, estilo, ¿no? Sí. Entonces, qué bien. Qué bien. Bueno, amigas, amigos, el trío Eteria, conformado por los maestros Elena Kahn, Orlando Gómez y Eddie Humboldt. Mañana, pues recuerden ustedes, en la Humboldt, ¿no? Esto va a ser a las 20 horas. Vaya temprano, reserve con tiempo sus entradas. Estemos de tiempo y, por supuesto, disfrutemos a todo lo que nos dé la interpretación del trío Eteria. Maestros, mil gracias. Buenos Muchas días. Gracias. Por Muchas gracias por la invitación.

fatal melancolía. Tienes mis días de fatal melancolía. Y como no me vas a dejar, si es la más linda del lugar, seguro que seré uno más que miedo. Bueno, seguimos, amigas, amigos. Lo habíamos anunciado ya. Llega por cuarta ocasión la Semana Cervecera y la Copa Mitad del Mundo 2019. Esta mañana se encuentra con nosotros Nelson Calle, quien es el vocero oficial de esta Copa Cervecera Mitad del Mundo. Bueno, ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver la cerveza en un programa cultural? Tiene todo que ver, tiene todo que ver. Es como hablar de los vinos, hay todo en una cultura vinícola, y en esta ocasión pues vamos a hablar de esta Copa Cervecera Mitad del Mundo. Buenos días, Nelson, bienvenido, mil gracias. Hablemos un poquito de cómo nace y cuál es el sentido, ¿no?, de hacer esta Copa Cervecera. Buenos días, muchas gracias por invitarme y poderles comentar un poquito de lo que ha sido la Copa Cervecera Mitad del Mundo en esta ocasión. Con su cuarta edición. Nació justamente con el objetivo de reforzar la cultura cervecera en nuestro país, que ha venido en un gran desarrollo y crecimiento en los últimos 5 o 6 años. Los emprendimientos cerveceros se están consolidando poco a poco en nuestro país y desarrollando una cultura cervecera muy interesante, que promueve nuevos productos, que promueve empleo, que promueve mucho la gastronomía, y ha hecho que en sí nuestra cultura quiteña, ecuatoriana y de las ciudades más importantes del Ecuador tenga una perspectiva distinta de lo que es una bebida hecha por emprendedores, por ecuatorianos, una bebida de fermentación natural como es la cerveza, y que hoy en día es uno de los atractivos más importantes en todas las ciudades del mundo como atractivo turístico y como una señal de desarrollo de la misma cultura en nuestras ciudades. En realidad, que esto de la cerveza artesanal cada día tiene, está en boga, ¿no? Es decir, hablamos de la cerveza verde, de la cerveza amarilla, de la roja, en fin. Decía yo hace un momento, debe ser como el vino, ¿no? Los catadores de cerveza, de hecho, sabemos que para este encuentro vendrán también jueces. Hablemos de eso. Así es, existe una organización mundial, la BJCP se llama por sus siglas en inglés, pero esta organización se dedica a formar catadores o jueces cerveceros y certificarlos para que los mismos puedan evaluar las cervezas y dar una calificación y una retroalimentación al productor que presenta su cerveza ante los jueces. Entonces, justamente este ha sido uno de los objetivos principales de la Copa Mitad del Mundo, más allá de presentar los galardones, sino de promover una mejora de la calidad continua de nuestras cervezas. Y para esto, normalmente, en cada competencia que realizamos, traemos jueces de todas partes del mundo y de un altísimo nivel para que puedan evaluar y calificar nuestras cervezas y tener, como te mencionaba, una retroalimentación de lo que está pasando y cómo podríamos mejorar. Y en eso este año esperamos 25 jueces, alrededor de 25 jueces de todas partes de Latinoamérica, inclusive vienen de Estados Unidos, donde están los jueces con mayor experiencia, como John Palmer y Gordon Strong, que son personas muy reconocidas en los Estados Unidos, y otra camada de jueces de Latinoamérica también muy importantes. Pueden conocer a todos los jueces, tanto nacionales como internacionales, en nuestro sitio web, que es www.mitaddelmundo.vir, y son quienes llevan adelante pues la evaluación y luego la premiación de las cervezas participantes, ¿no? El día de ayer cerramos ya las inscripciones de cervezas. ¿Cómo les fue? Estamos con... ¿Cómo está esa convocatoria? Casi con 600 cervezas registradas. ¡Qué locura! Hablamos que es de toda Latinoamérica, ¿no? Y también este año pudimos invitar a cervezas de Portugal y España. Entonces, ahí se va a medir nuestros emprendimientos, ahí se va a medir la cultura cervecera ecuatoriana. Entonces, para nosotros es muy importante saber en qué nivel estamos y esto también eleva el prestigio de la competencia. Y bueno, hablemos un poquito. Deben haber algunos parámetros, ¿no es cierto?, para calificar estas cervezas. Háblanos un poquito de ellos, es decir, ¿qué van a tomar en cuenta los jueces al momento de calificar las diferentes propuestas? Bueno, principalmente en la evaluación de cada muestra, cada cerveza, se empieza por el aroma de la cerveza. Luego se hace una inspección visual para evaluar el color, la transparencia, la espuma de la misma. Y evidentemente se toma en cuenta el sabor de la cerveza, cómo esta presenta su estilo. Y se hace una impresión general, se redondea la impresión general de la cerveza. Y básicamente se realizan calificaciones en cada uno de estos parámetros. Como te mencioné, el aroma, el sabor, la impresión general y el sabor que presenta en la boca también. Ahora, lo más importante también, al rato de evaluar una cerveza, hay que mencionar que existen una variedad de estilos, ¿no? Como tú decías, se menciona mucho la cerveza roja, negra, clara, pero en realidad aquí hay una diversidad inmensa, así que la guía de estilos de la BJCP tiene, si no me equivoco, más de 80 estilos registrados. Entonces cada estilo presenta su particularidad en cuanto al aroma, en cuanto al sabor, en cuanto al grado de alcohol, en cuanto a sus características, ¿no? Entonces los jueces van a evaluar de acuerdo al estilo, ¿no? Si tiene que ser una cerveza cítrica, si es con fruta, si puede utilizar miel, si ha sido añejada. Entonces, de acuerdo al estilo de la cerveza, los jueces van a realizar su evaluación. Llega por cuarta ocasión la Semana Cervecera y la Copa Mitad del Mundo 2019. Copa Mitad del Mundo, competencia reconocida a nivel internacional. La Semana Cervecera, amigas, amigos, se realizará del 20 hasta el 28 de julio. La premiación a la mejor cerveza en el país será el 28 de julio en la Plaza de las Américas. Ecuador, nos dicen sus organizadores, es uno de los países de Latinoamérica al que se lo conoce por su amplia cultura cervecera y pues igualmente por su gastronomía desde hace muchos años se encuentra bien posicionado por la variedad de productos nacionales que produce y exporta. Bueno, entre estos productos, la cerveza artesanal es uno de los pilares en el país y con la intención de promover el turismo, la Asociación de Cervecerías del Ecuador, de nuestro país, realizará por cuarta ocasión la Semana Cervecera y la Copa Mitad del Mundo 2019, un evento que reúne a fabricantes de cerveza artesanal y pues cerveza artesanal nacional y extranjera también. Así es que van a presentar sus emprendimientos, las actividades, como lo hemos dicho, ya serán hasta el 28 de julio. Bueno, estamos todos invitados. Me gustaría que sea Nelson, pues Nelson Calle ha estado vocero precisamente de este importante evento, ¿no? La Semana Cervecera y Copa Mitad del Mundo 2019. Y me gustaría que cerremos esta conversación con la invitación tuya, Nelson, a la ciudadanía. Por supuesto, invitarles a todos a que estén pendientes de este evento que es el mayor evento, valga la redundancia, de cultura cervecera en el Ecuador. Hay que mencionar que la Copa Cervecera Mitad del Mundo es un evento privado para los jueces y para las muestras que serán evaluadas, pero vamos a tener una diversidad de eventos a lo largo de la semana. y básicamente quiero invitarles a la Feria Cervecera, que será en la Plaza de las Américas los días viernes, sábado y domingo de la próxima semana, donde la gente de Quito podrá acercarse a la Plaza de las Américas, puedan degustar y disfrutar de varias marcas de cerveza artesanal de nuestro país, y podrán también estar presentes durante la premiación. Asimismo, estarán muchas de las personas invitadas como jueces de este año durante el evento de premiación, así que podrán estar cerca de todos. Vamos a estar realizando diversos eventos durante la semana. Hablemos de ellos. Con el fin de poder integrar tanto a la comunidad cervecera internacional como la comunidad ecuatoriana, y también poder un poco fomentar el turismo de los lugares donde nosotros pues distribuimos o podemos ofrecemos nuestros productos. Entonces sacamos un pasaporte que básicamente tiene ciertos beneficios para quien adquiere el pasaporte y podrá degustar cervezas o beneficios exclusivos en los lugares participantes, en los bares donde nosotros tenemos nuestras cervezas, y los puedan adquirir en los mismos bares de cerveza artesanal de la ciudad de Quito. Y lo más importante es que puedan estar presentes durante la feria. Como les mencionaba, es de viernes a domingo de la próxima semana en la Plaza de las Américas. Y ahí van a poder encontrar una variedad de marcas de cerveza artesanal y ser parte también de la premiación. Va a haber música en vivo, va a haber stand-up comedy. Así que van a pasar muy bien esos días. Nelson, ayúdanos con la página de ustedes, porque, amigas y amigos, les invitamos precisamente que ingresen a la página de Copa Cervecera Mitad del Mundo, ¿no es cierto? A que ustedes con paciencia lean, lo disfruten y sepan cómo aproximarse más a esta copa. Sí, nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como ASOCERV, también en Instagram, y la página web de la asociación es www.asocerv.vir. Y la página de la copa es www.mitaddelmundo.vir, para que puedan estar un poco más al tanto de los horarios y eventos de la semana cervecera que arranca el día lunes con otro evento muy importante que quiero mencionarles, que es la primera reunión de mujeres cerveceras de Latinoamérica. Se van a reunir el día lunes en la Universidad San Francisco, donde también nos han abierto las puertas para que se realice la copa. Y claro, es un evento muy importante para el país, ya que vendrán mujeres de Latinoamérica, emprendedoras de Latinoamérica, para un poco juntar ideas y empezar un trabajo distinto a través de la óptica de las mujeres cerveceras. Es importante señalar, amigas y amigas, que cuando hablamos de esto, de cervezas, hay que asociarlo más bien con, no pues la borrachera, no el estar ebrio, no. La cerveza, el beber cerveza tiene que ver también con el catar, tiene que ver con la gastronomía, tiene que ver con el arte, tiene que ver simplemente con compartir en grupo de manera más sana, agradablemente, es decir, hablar de cultura, digamos, hablar de cerveza también. Es hablar de cultura, es parte de. Entonces, más bien lo que no tenemos es mucho conocimiento al respecto, y esta puede ser una buena oportunidad de conocer un poco más de esta bebida. Primero, sabrosa, refrescante. En el caso de los ecuatorianos, pues creo que es una bebida que nos ha acompañado por siglos. Por otro lado, pues estos emprendimientos son importantes para la economía de nuestro país. Así es que, ojo, tenemos una invitación hecha. Les agradezco a Nelson Calle por estar con nosotros, y les recuerdo a ustedes que llega por cuarta ocasión la Semana Cervecera y la Copa Mitad del Mundo 2019. Nos vamos a un corte. Gracias, Nelson. Muchísimas gracias. Y como no me iba a acercar, si es la más linda del lugar, seguro que seré uno más que miedo. Mi hermana una vez me juró

pedazo de alegría tienes. Ya no mires más atrás. Cuando viniste y tú mala, que no se ha dado cuenta como la miro. Cuando ella va y miro escondido, tiene conciencia de nada, déjala. Déjala, que no le importa lo que piensa la gente. Cuando se mueve no le da pena, no se arrepiente de nada, déjala. Ella me abre una puerta diferente, y estamos solos en la nada en blanco. Ella me coge, ella me jala con sus manos blandas. Yo soy su cómplice en este delirio de condena, dominante, amante buena. Déjala que baile sola, que nada, nada la detenga, que así quiero conocerla. Déjala que sea ella, deja que se olvide del mundo, y si quiere baile como loca, que así me estoy enamorando. Déjala que sea ella, porque cuando ella es, no me pongo al amor, nada es falso, todo es cierto, con ella puedo ser yo, porque cuando ella es, no disimula el amor, no hay máscaras, no hay teatro, con ella puedo ser yo. Déjala que se entregue, que se suelte, que no le importa qué piensa la gente, que su ritmo toque, toque mi corazón. Ella me abre una puerta diferente, y estamos solos en la nada en blanco. Ella me coge, ella me jala con sus manos blandas. Yo soy su cómplice en este delirio de condena, dominante, amante buena. Déjala que baile sola, que nada, nada la detenga, que así quiero conocerla. Déjala que sea ella, deja que se olvide del mundo, que si quiere baile como loca, que así me estoy enamorando. Déjala que sea ella, porque cuando ella es, no le escondo al amor, nada es falso, todo es cierto, con ella puedo ser yo, porque cuando ella es, no disimulo el amor, no hay máscaras, no hay teatro, con ella puedo ser yo. Sea que yo me enamoro de ella, déjala que sea que yo me enamoro de ella, déjala que sea ella. Alentamente caminando, y se trata cuando está bailando, sin que nadie se dé cuenta. Sea que yo me enamoro de ella, pero que baile, que siga tal cual. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.